Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. En una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, les saludamos desde RCRC50 AM, donde lo bueno une, a nombre de todo este equipo, encabezado por Jaime Nestares desde la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz desde la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa, César González en los controles y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual forma pueden sintonizarnos a través del portal www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. Inclusive ahora nos pueden sintonizar también a través de la cuenta en Periscope de la estación que se emite en el enlace que van a conseguir en nuestra cuenta de Twitter, la de la estación, que es @RCR750, consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Si quieren escuchar en diferido el programa, lo pueden hacer a través de lacabilla.com. Y bueno, más adelante, en medio de la cadena de radio y televisión que tenemos a esta hora de la tarde, daremos paso también a su participación y les reiteraremos cuáles son nuestros puntos de contacto. Daniel, hay una cosa que quería comentar desde el día de ayer, que no pude por razones de tiempo, espacio, y que tiene que ver con un problema personal, pero que siento no es en absoluto algo personal, sino que es algo generalizable, ¿no?, a la actual coyuntura venezolana. Mi abuela tiene un problema que sufre de diabetes, pues. Una persona ya de edad bastante avanzada, tiene 82 añitos, y tiene un problema que tiene que inyectarse insulina. Bueno, de un tiempo acá, en Venezuela no se consigue insulina, al menos no la que ella requiere, que es una insulina especial de acción prolongada que se mezcla con otros tipos de insulina y que en resumen tiene que mantenerse inyectándose esta cosa todos los días, porque si no, bueno, pues un desenlace terrible para los enfermos de diabetes. Entonces, yo me pregunto si el gobierno no se ha dado cuenta de esto, porque yo estoy seguro, y ya lo hemos visto además porque en más de una ocasión hemos hecho un programa donde hemos tocado estos temas. Si el tema de la diabetes, el tema de la hipertensión, el tema del Parkinson, recuerdo y saludo, si nos está escuchando nuestro amigo Alexander Hernández de Fundapark, el tema del Alzheimer, el tema de todas estas enfermedades crónicas, es decir, son enfermedades que no tienen cura, pero que de alguna manera tienen un paliativo, tienen un tratamiento que permite en los tiempos modernos precisamente que la gente no padezca, que la gente inclusive no fallezca a consecuencia de los padecimientos propios que generan. Bueno, si es que el gobierno se ha olvidado de esto, porque parece que en la actualidad y de cara a sostener una matriz de información internacional, más que priorizando las particularidades, las necesidades locales, el gobierno se empeña más en ver cómo queda bien afuera y que no se vea que en Venezuela hay el desastre que efectivamente hay, y entonces bloquea la entrada de medicamentos, como por ejemplo en este caso que me tocó particularmente, el tema de la insulina. No se consigue insulina en ninguna parte. Yo estoy desesperadamente buscando insulina desde hace por lo menos una semana. Requiero eso. Porque si no, bueno, no sé qué le puedo inyectar a mi abuela, porque no hay una alternativa a eso. Lo voy a decir de todas maneras y lo voy a decir, yo lo lamento y yo no utilizo el programa para, digamos, cuestiones personales, porque creo que no es la idea, pero creo que como uno acá tiene un espacio donde ayuda a muchas personas, bueno, yo también en este caso apelo a que esas muchas personas que uno ha ayudado acá modestamente, sin esperar nada a cambio, bueno, hagan un esfuerzo y me ayuden a mí también en esta ocasión. Voy a pedirlo de aquí en adelante. Insulina N de acción prolongada. Ella ha utilizado unas marcas que ya me dijo una persona que tiene un problema similar. No llegaron más nunca a Venezuela. Y no llegaron por eso. Por una política de Estado que de manera absurda, absurda para quienes tenemos algún tipo de dolor por el prójimo, quienes creemos en la humanidad de verdad y quienes entendemos que hay enfermedades que ameritan medicamentos urgentes, que tienen que tomarse sí o sí porque la gente no eligió ser diabética, padecer Parkinson o Alzheimer. Bueno, el gobierno no dejó entrar más nunca. Esta marca que tomaba mi abuela era o que se inyectaba era Nobulin N, que es la insulina esta de acción intermedia o prolongada, porque entiendo que hay una de acción rápida. Esa sí, afortunadamente tengo todavía una reserva, pequeña reserva allí. Y la otra marca era Humulin N. Tampoco se consiguió. Esta persona que sabe del tema me dijo, eso no vino más nunca a Venezuela. Y no va a venir, no está previsto que venga. Bueno, algún sustitutivo de esto, algún equivalente que pueda yo, mediante, bueno, además la respectiva receta médica y que la vayan a evaluar, me lo puedan equivaler a lo que ella se inyectaba. Por favor, yo agradecería muchísimo, me ayuden de todo corazón, les estaré agradecido de por vida si me ayudan con la insulina inyectable tipo N para mi abuela. Y hay que poner en su justo lugar a esta gente que parece que cree que sus días no tienen fin y que el poder es eterno. Esto conlleva en organismos internacionales responsabilidades penales. Aquí hay una acción, una omisión del Estado. Y esto tiene responsable el ministro de la Salud. Esto tiene responsable el mismo presidente de la República, porque esto es una política de Estado de bloquear el ingreso de medicamentos a Venezuela. Es una política dirigida desde arriba. Entonces, ¿qué van a hacer el día de mañana? ¿Qué van a decir? ¿Cuánta gente no se ha muerto ya por esto? Ya yo conozco casos, Daniel, y amigos que nos escuchan, de diabéticos que murieron. ¿Les da un coma diabético? Pues porque no te inyectas, te da un coma diabético. Porque tienes que inyectarte sí o sí. El tema de las crisis hipertensivas, gente que le da un ataque, le da un ACV, por ejemplo, porque no toman el antihipertensivo. ¿Y eso quién se responsabiliza? Pues yo le voy a poner nombre y apellido, como se lo van a poner muchos venezolanos el día de mañana, porque los cargos no estaban vacíos. Ahí había gente de carne y hueso en esos cargos que tiene responsabilidades. Es que es evidente. Aquí este régimen ha decidido sojuzgar al pueblo. Yo me he recordado, Neomar, durante estos días he recordado mucho la película La Caída. La Caída es una película alemana donde se basado en relatos de varias de las personas, varios de los protagonistas sobrevivientes, en particular de la secretaria, la joven, una joven secretaria que tenía Hitler. El relato de los últimos 40 días en el búnker nazi, donde Hitler con su esposa y con los más cercanos a Letiz estuvo encerrado los últimos 40 días de la guerra. Cuando los últimos 40 días de la antes que se terminara rindiendo o terminara siendo derrotado el ejército alemán. Y yo hay algo que recuerdo de esos periodos, incluso eso está suficientemente documentado. Cómo se instaura una tesis dentro de ese grupo de personas que estaban alrededor de Hitler. Y la tesis era que había que sacar las últimas reservas, había que poner frente a las armas a los niños menores de 16 años y a los adultos mayores, a los ancianos. O sea, ¿cómo se llama? Enrolamiento total por reclutamiento forzoso. Y entonces había un general que decía, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si igual vamos a perder, esa gente se va a morir. Es mejor pactar una rendición ahorita y salvar las pocas vidas que tenemos en Berlín. Y la respuesta que daban Goebbels y que daba todo ese grupo, el propio Hitler alrededor, era no. Es que si esa gente no fue capaz de defender el Tercer Reich, esa gente no merece la vida, que la maten. Y ellos pensaban de esa manera, con ese desprecio a la vida, a la vida de otros y a la vida propia, porque Goebbels, esto sería bueno que lo supiera Ernesto Villegas, que anda por ahí montando, ahí anda Ernesto Villegas mintiendo, porque esa es su profesión, porque si tú tienes el apellido Villegas, tú eres mentiroso, patológico. Pareciera, me disculpa los que no son de esa rama de los Villegas, pero esa rama de los Villegas son mentirosos patológicos. Bueno, Ernesto Villegas anda mintiendo o utilizando de forma goebbeliana, porque él no es hijo de Chávez, es el hijo de Goebbels, del jefe de la propaganda nazi. Bueno, al padre del muchacho Jairo Ortiz, que fue asesinado por el ejército o por los militares en estos días. Ahora, el papá es chavista, pues. Uh-huh. Ah, bueno, y es un chavista, él decide que él va a defender al gobierno que mató a su hijo. Bueno, eso es su problema, a mí no me importa. Eso es el problema personal de él. Pero un muerto allí. Pero hay un muerto y lo mató el gobierno, chico. Sí. Si tú quieres defender a los que mataron a tu hijo, ese es problema tuyo. O sea, eso es ceguera ideológica, pues. Tu derecho de estar en el bando de los asesinos de tu hijo, no me importa. Pero, pero estos se están haciendo morcilla con esa sangre, porque estos son especiales, son vampiros. Entrevistando a este señor, manipulando la cuestión y poniendo todo aquello. ¿Qué ocurre? Bueno, sería bueno que supiera Villegas, Goebbels, cuando termina el régimen nazi en esos últimos días, él sabía lo que le esperaba. A él y a sus hijos, tenía 5 hijos. Y el señor puso a la esposa, Goebbels, la esposa envenenó a los 5 hijos. Uh-huh, sí. Los envenenó a todos. Unas pastillas de cianuro. Diciendo, no, les hizo un brebaje y les dio el brebaje a todos los hijos. Un niño y 4 niñas. Diciendo que ella no iba a permitir que sus hijos vivieran en un país donde no hubiese nazismo. Imagínate tú. Y lo mata. Después el tipo la mata a ella y se pega un tiro a él. Claro, porque él sabía que el destino, sabía que nadie le iba a perdonar. Villegas sería bueno que viera esa película, para que vea lo que le pasó a su padre ideológico, a su verdadero padre, que es Goebbels. Cuando tú ves lo que está ocurriendo en Venezuela, tú dices, bueno, pero que vamos a buscar, no es necesario buscar paralelismo. Esta gente ha decidido matar a todo el pueblo que pueda con enfermedad. Si no lo mata, o sea, aquí si no te mata el hampa, si tú te llegas a enfermar, no hay medicina, te moriste. Aquí hay gente que está muriendo por coma diabético, uh-huh, porque no consigue insulina. Aquí hay gente que está muriendo por una simple infección, porque entonces lo pica un zancudo, se le infecta la herida por falta de agua, por falta de jabón de tocador, por falta de desinfectante. Entonces te termina dando una celulitis, cuando viene a ver tienes que amputar. Aquí los casos son terribles. Terrible. Siglo XVIII. Gente que no tiene el medicamento para la atención y mueren de ACV. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas se está viendo aquí. Eso es deliberado. Por una cosa muy sencilla. Usted dirá, tú estás diciendo que estos tipos son. Sí, lo estoy diciendo. Porque es una cosa muy sencilla. Ayer aquí cuando estuvimos hablando Zamora, estábamos hablando de esto que hicieron para comprar una. Por cierto, ahorita hay una cadena, como ustedes saben, en el momento que está este programa saliendo en vivo, para los que nos escuchan en diferido. Este programa, si lo está escuchando en diferido, es porque, en efecto, hubo una cadena al momento que salíamos en vivo. Bueno, un desfile militar para conmemorar el 11 de abril. Yo no sé qué conmemora, porque el 11 de abril es otra de las fechas militares donde Hugo Chávez se rinde. Porque Hugo Chávez, como militar, era experto en rendirse. Entonces resulta, y Nicolás y Cilia celebrando una fecha de la cual no formaron parte, porque ellos se fueron para Cúcuta al mediodía del 11 de abril. Eso está perfectamente documentado. ¿Qué ocurre? Ocurre que compraron, o sea, le dan a los militares, le dan dólares a 10 bolívares para comprar pertrecho, pero las empresas farmacéuticas no le dan dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que son más importantes las armas, entonces matas dos veces, con el arma que vas a reprimir al pueblo y con los dólares que le niegas a las industrias farmacéuticas para que la gente no tenga medicinas y se muera por falta de medicina. Uh-huh. Aquí la gente se muere de hambre, se muere por falta de medicina. Lo más como, de lampa. Como no hay comida, como no hay artículos de aseo personal, se multiplican las enfermedades. Como la gente está permanentemente en una cola y en un estrés por la comida, porque tengo que salir, porque llegó, salió pan en la panadería, anda a hacer pan porque no hay harina pan y llegó la cola de la harina pan. Y mañana venden la caja, no puedo ya trabajar. ¿Cómo hago? No puedo llevar muchachos para la escuela porque mañana viene la caja. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me cuida al niño? Eso es ese estrés que crees tú que produce. Uh-huh. Y no hay medicina. Bueno, ¿y eso todo para qué es? Para mantener a la gente ocupada. Pero la gente, como el día de ayer, anoche, y fuimos testigos aquí en el paraíso, a la gente cuando cayó la noche salió a protestar. Entonces pareciera que la gente ha decidido, los ciudadanos, tengo que pasar el día en una cola, tengo que pasar el día buscando medicina, tengo que pasar el día esperando la caja y todo lo demás, protesto en la noche. Eso lo decidió la gente, por lo menos de aquí, de la Avenida Páez, del sector del Torreón, de Las Fuentes, de la zona, de la Avenida O'Higgins. Allá en La Paz. De La Paz, de Montalbán. Acá, hacia la Nueva Granada, la entrada a la Nueva Granada. Hacia la comandancia de la... Puente Hierro. Puente Hierro, hacia la comandancia también aquí. De la Guardia Nacional. Villa Zoila, que llaman. Villa Zoila. Toda esa... La gente decidió... ¿Y eso quién los convocó? Nadie los convocó. La ciudadanía quiere protestar y está protestando donde considera que tiene que hacerlo. No se fue de vacaciones, ¿eh? La gente no se va... ¿Por qué? ¿Para dónde se va ahí? Si ni siquiera lo deja salir de la ciudad. Porque han tracado todas las salidas de la ciudad. Uh-huh. Eso es una gran realidad. Ah, bueno, aquí están en una cadena celebrando el 11 de abril. ¿Qué celebran? Quisiera yo saber. Si el 11 de abril lo que más hubo fue muerto. Y yo tengo un reclamo que hacer, sinceramente. No es posible que la oposición haya dejado, los demócratas de este país, hayamos dejado perder la fecha del 11 de abril. Porque la fecha del 11 de abril es una fecha ciudadana. Porque ha sido una fecha en la que la ciudadanía salió masivamente a la calle a rechazar una dictadura y los cayeron a tiros. Esa es una fecha que no se puede... Aquel lema que se tomó la oposición en aquel momento, que era prohibido olvidar. Bueno, olvidamos. Y aquí estamos otra vez, en estas jornadas de protesta, con francotiradores disparándole a la gente, con helicópteros lanzándole bombas lacrimógenas, con represión militar, con más muertos. Con colectivos. ¿Qué? Antes eran los círculos bolivarianos, reconvertidos ahora. Ahora pues, le lavaron la cara y ahora son colectivos. Entonces, ese lema que usamos en el año 2002 de prohibido olvidar, lamentablemente no lo pusimos en práctica. Y como olvidamos, inclusive la fecha, no hemos utilizado la fecha en favor de la democracia, como la gran jornada de protesta que debió haber sido durante todos estos años. Se hizo durante 5 años. Después no se pudo hacer más. La fecha se la secuestraron los militares. Allá están los militares con el uniforme gala. El títere este que tenemos aquí, el títere de Raúl Castro. Ah, porque se fue a buscar apoyo para La Habana. Y llega a Venezuela y entonces se va a hacer un acto militar. Con la gente, por ninguna parte. O sea, con ciudadanos alrededor, jamás. No se puede ser más elocuente, ¿ah? Es una cosa básica. O militares o los Castro. Sí. Punto. Ahí tengo mis dos piernas. Ahí tiene al lado, por cierto, en la cadena nacional, tiene a su derecha a Siria y a la izquierda a Padrino. Padrino. La gente preguntando por Padrino, ahí está Padrino. Bueno, ahí está Padrino, porque aquí han armado toda una cuestión. Yo, de verdad, yo les voy a decir lo siguiente. Todos esos análisis... No, porque la Fuerza Armada... Ahí no se puede hablar en general, no se puede generalizar, porque los mandos medios, los mandos bajos son los que están en las alcabalas matraqueándolos. Los mandos medios, los mandos bajos son los que están trancando las autopistas y las vías de comunicación. A mí me vengan con ese cuento. Aquí la Fuerza Armada lamentablemente se ha convertido en una banda, una más de esta lamentable mafia que tenemos. O sea, prueba en contrario no la hay. Y yo no es que yo no los estoy llamando ni a que se alcen, ni a que den un golpe de Estado, ni a que se metan a la Fuerza de Miraflores. Yo le estoy diciendo que respeten a la ciudadanía. Porque tú me tienes a mí que disparar cuando yo estoy ejerciendo mi derecho. Porque tú me tienes que matraquear a mí. Porque tú me tienes que trancar a mí las vías de comunicación. O sea, porque tú tienes que disparar a mansalva contra la gente. Utilizar las armas de la República contra la gente. Insultar. Convertirte, bueno, lo que hemos visto todos estos días. Vamos a hacer el corte, Daniel. Militares y policías que cuando llega el pan llegan entonces a la panadería. Ahí sale cargado. Se colean y se llevan el pan. ¡Ah, qué maravilla! Sí, sí, sí. Y nadie reclama. Puede ser. Vamos a hacer el corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. A propósito de estas jornadas de protesta, donde se ha recrudecido, y yo lo decía el fin de semana, frente a un ciclo que fue muy patente, cuando estaba vivo Hugo Chávez y quizás hasta en los primeros meses de la expectativa de Maduro, que era un ciclo que podríamos llamar a grandes rasgos un ciclo populista, un ciclo de reparto a manos llenas, de un Estado dadivoso en todas sus vertientes. Ahora hay el potenciamiento de la verdadera esfera del chavismo, la esfera que mostró su cara más patente, por ejemplo, el 4 de febrero del 92 o el 11 de abril, de este 11 de abril que hoy estamos recordando, cuando hubo represión también en el centro de Caracas. Y esa misma represión es la que estamos viendo en estos días. Ayer se acercó a la emisora el amigo Luis Márquez, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad en Caracas, además es el secretario general de la Causa R en Caracas, y bueno, nos solidarizamos con él porque está siendo objeto de persecución. En medios digitales ya lo señalan como generador de violencia, que esto es ahora una nueva categoría. Además, la neolengua. De la neolengua, eso iba, Daniel, como terrorista. Pero yo la pregunta que me hago, después de todo esto, y frente a todo lo que hemos visto, estas jornadas de represión, que por cierto, todos los días cuelgo un tweet a eso de las 10, 11 de la noche, y no es distinto el del día anterior. Todos los días hay más presos políticos también. Aló Zapatero, aló Martín Torrijos, aló señor Leonel Fernández. Todos los días eso. Bueno, a propósito de eso, por ejemplo, ¿qué pasó con los que estaban ayer en Santa Fe? Había un grupo de supuestos manifestantes en Santa Fe. Ya después que pasaron las horas, era más que evidente que esto no eran ningunos habitantes de la zona. Y no es que fuesen habitantes de la zona, que ni siquiera eran manifestantes de la oposición. Estuvieron a punto de quemar la bomba de gasolina esa que está ahí, en la autopista Prados del Este, a la altura de Santa Fe. Y eran colectivos. Y es que han transmutado y se han, digamos, transformado en estos 18 años. Pero es otro, digamos, otra arista del Estado chavista que el día de mañana va a tener una responsabilidad. Porque estos que son, yo no me atrevo a calificarlo, no, pero que me parecen más o menos tontos útiles, que dicen que es porque están apoyando a la revolución y porque son el brazo armado tras la sombra de la revolución y porque están cumpliendo órdenes de sus jefes políticos y todo lo demás, es que ellos creen que ellos no tienen nombre y apellido, es que ellos creen que ellos son inidentificables, es que ellos creen que el día de mañana no los van a ver. Estos tipos que agarran y que no siendo funcionarios del Estado venezolano, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la PNB, tienen unas armas más modernas que inclusive yo no sé si que el Comando Sur de los Estados Unidos, y entonces van y hacen y deshacen, le meten trompadas a los diputados, le parten la cabeza. Es que ellos creen que ¿qué son? Que son seres divinos, etéreos, por allá. Que es que son, no sé, los angelitos de Chávez, o que son. Malandro, lo que son. Bueno, esos señores el día de mañana también van a tener que ver qué hacen. Y yo no estoy diciendo que los van a colgar en un poste, no, pero presos van a ir, porque esto no va a durar toda la vida. Se han sentido guapos y apoyados en 18 años, pero ahí están, están identificados. Entonces, estamos, y con esto además a Daniel agradezco el espacio que nos dio Thais Peñalver al mediodía, estamos en medio de lo que diagnosticó Antonio Sánchez García. Esto es, bueno, y que no es una novedad, ¿no?, tampoco, dentro del análisis. Estamos frente a una cosa mafiosa, perversa, que tiene lo peor de los mundos. Porque decía Sánchez García, y es una cosa que no es primera vez que nos las dice, que ni siquiera es que estamos frente a una dictadura ordinaria, porque las dictaduras, además, y esto lo agrego yo, tienen un elemento que dentro de todo es, bueno, reconfortante, que es que hay seguridad en las calles, que hay una cierta sensación de orden. Aquí lo que hay es una sensación de bochorno permanente, colectivo. Aquí lo que hay es una gran anarquía. Entonces ni siquiera es una dictadura en ese sentido estricto de la palabra. No es una dictadura ni siquiera romana como aquella, ¿no? Del que venía a poner orden, ¿no? Porque Maduro lo que ha venido aquí es a terminar de poner, no el desorden, la torta completa. Entonces, en medio de esa situación estamos nosotros. En medio de una tiranía que tiende a la anarquía. Con grupos parapoliciales y paramilitares que el día de mañana van a tener que ver qué hacen, ¿no? Ayer se vivió una situación particular. Ayer vimos todos cómo, inclusive se distribuyeron algunos videos por redes sociales, el helicóptero, entiendo que de la Policía Nacional Bolivariana, presuntamente lanzando bombas lacrimógenas a los manifestantes, cosa que se ha venido repitiendo a lo largo de los días. Tenemos en la línea al representante, al capitán Miguel Figueira. Él es representante de la Asociación Venezolana de Profesionales de Aeronáutica Civil. Capitán, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Capitán, usted me imagino que vio los videos con respecto a esta cuestión. Las personas que tenemos vinculaciones con la aviación estamos, por supuesto, yo en lo particular estoy horrorizado con esto que ocurrió. Más allá de los alegatos que ha dado el presunto piloto del helicóptero de la Policía Nacional. ¿Qué información tiene usted y cuál es su posición con respecto a esto? ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es su opinión? Sí, fíjate, en la asociación estamos preocupados en vista de que si esa presunción de haber lanzado objetos y más con sustancias químicas fue así, hay una violación flagrante de la Ley de Aeronáutica Civil, específicamente en el artículo 141, que dice taxativamente que está prohibido lanzar cualquier objeto o sustancias químicas desde el aire. Y será inclusive castigado con una prisión de 6 a 8 años. Eso es lo que dice la ley. Ahora, bajo esa presunción, se están haciendo los análisis de los videos por parte de miembros de la asociación a ver si definitivamente se determina. Ahora, no es competencia de la asociación hacer el señalamiento, sino que hacer el pronunciamiento en base a que estamos preocupados de que se haya hecho esta violación de la ley de ética civil, porque además atenta en contra de lo que son las garantías de los derechos humanos de las personas que estaban en esta manifestación. Ahora, yo tengo una duda con respecto a esto, porque se entiende que una aeronave puede ser civil o puede ser de Estado, y la aeronave de Estado puede ser de uso militar, de policía o de aduana. Se entiende que si una aeronave es de policía o es militar, debe estar debidamente identificado en su matrícula. ¿Usted tiene constancia? Correcto. Yo no sé, estas aeronaves que están utilizando, ¿son aeronaves civiles o son en efecto aeronaves de Estado? ¿Son aeronaves policiales como tal o son aeronaves civiles en manos de policía? Bueno, porque fíjate, independientemente, yo no sé cuáles son las matrículas de la helicóptero. Sí, no es que no están visibles. Independientemente que sean aeronaves identificadas con una O, que es Oscar oficial, que son aeronaves de Estado, tiene que estar bajo los dictámenes de la ley de aeronáutica civil. Las únicas aeronaves que están exentas de la ley de aeronáutica civil son las aeronaves militares. Las aeronaves oficiales también están reguladas por la ley de aeronáutica civil y su reglamento, con las especificaciones o con las prerrogativas que se le den aparte de lo que es la de aviación privada y aviación general. Claro, ahora fíjese, yo ayer, preocupado por el asunto y tras las preguntas de varias personas, en efecto, la ley de aeronáutica civil habla de una pena de 6 a 8 años para el piloto que incurra o la persona que incurra en determinados hechos ilícitos o actos de interferencia ilícita, tal como se le conoce en la ley. Pero hay un punto en especial, que es el artículo 147 de la ley de aeronáutica civil en su parte final, que dice que esas sustancias, si causan terror o temor a las personas, ponen en peligro la seguridad física, propiedades, infraestructuras, etcétera, la persona será castigada con una pena de 20 a 25 años de prisión. Es decir, estamos hablando de que las personas que incurrieron en eso, si de verdad hicieron lo que nos indican los videos, que fue lanzar esas bombas lacrimógenas de los helicópteros, están expuestos a una pena. Y usted sabe muy bien, capitán, que aquí la Fiscalía Aeronáutica y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil son bien draconianos a la hora de aplicarle la ley a los pilotos civiles. Sí, bueno, ya eso es un tema particular y de bastante discrecionalidad de cómo se aplica la ley y los reglamentos en este caso, ¿no? Uh-huh. Hay otra cosa que nos llama la atención, a pesar de que nosotros no tenemos pruebas fehacientes de que efectivamente se lanzaron desde el helicóptero, uh-huh. también es cierto, que nosotros no somos quien para contradecir al defensor del pueblo, que inclusive se pronunció en contra de esto. Exacto. O sea, que ya, utilizando ese viejo adagio de derecho que dice que a confesión de parte, reloj de prueba. Así es. Capitán, y es primera vez, porque yo no recuerdo, al menos en tiempos recientes, que esto haya ocurrido en una protesta, que se utiliza un helicóptero para lanzar bombas lacrimógenas. ¿Es algo inédito o tenemos algún caso previo? No, que yo sepa es algo inédito en el caso de que así ha sido. Y hay otra cosa, Neomar, que nos preocupa, es que dentro de lo que son las normas de seguridad de la aviación, o específicamente lo que determina la aerovía, en este caso no es porque es un vuelo visual, uh-huh. nos llama la atención de que los vuelos se estaban haciendo a muy, muy baja altura, sin contemplar de que abajo había gran cantidad de personas. Claro. Uh-huh. O sea, que eso constituye lo que se llama un riesgo operacional. Así es. Claro, ¿no? Y en la operación de helicópteros, ese tipo de operaciones sobre la ciudad, con transeúntes abajo, está taxativamente prohibido, porque pone en riesgo la vida de las personas, inclusive pone en riesgo la operación en sí. Capitán, le agradecemos muchísimo habernos permitido conversar con usted sobre este tema, y bueno, seguiremos pendientes a ver a dónde termina esto, ¿no? Por favor, gracias a usted por el espacio. Muchísimas gracias al capitán Miguel Figueira, de la Asociación Venezolana de Profesionales de Aeronáutica Civil. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, a pesar de la cadena, en medio de lo tortuoso que resulta este 11 de abril con Nicolás, recién venido de bañarse en las costas de Cuba, vamos a darle participación a ustedes a través del 482-9750, a través de la mensajería de texto Dilo, que está activa, y bueno, todos los mensajes que nos envían por el Periscope, por el sistema Dilo, por el Twitter, todas esas cuentas de las redes sociales. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta. Aquí estamos. Vamos a leer los mensajes, Daniel. Muchísimos. Aquí nos dice Yajaira Dávila. Totalmente de acuerdo. Los venezolanos tienen que dejar de decir que los militares son inocentes. Hay que verlos cómo golpean y maltratan a los manifestantes. No tienen compasión con nadie. Ayer se hizo muy famosa una foto de unos guardias nacionales, después de haber reprimido, tomándose selfie al lado de la... Yo no me lo creía. Yo pensé que era un fotomontaje. No. Pero una barbaridad. Porque eran fotos reales. O sea, los tipos se divierten reprimiendo a la gente. Mira, y esos son los que se le hacemos un llamado a la baja oficialidad. Esos eran bajos oficiales. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Por favor. Yo he sido esquivo a establecer generalizaciones en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero de verdad, yo creo, sí deben quedar, porque yo no, o sea, uno no puede asumir que un componente está completamente corroído y es que está absolutamente derrumbado en términos internos como la Fuerza Armada, porque son demasiadas personas y todos no somos iguales. De ahí parte, de hecho, la concepción del individuo que uno puede tener. Pero de verdad que esas excepciones, mira, las estoy echando en falta. No los consigo, pero aspiro a que estén allí, ¿no? Hay mensajes en el sistema Dilo como el siguiente. Queridos, espero que esta noche repongan el programa en virtud de la cadena. Dice Amalia Sanz, que dice, no tenemos internet. A la fiscal se la llevó el coco, pues no ha dicho ni pío, dice Rosmary Lamas desde Puerto Cabello. ¿Tú has estado preguntando por la fiscal? La fiscal debería actuar, pero el fiscal aeronáutico nacional debería abrir una investigación con respecto a este asunto. Mi profesor, por cierto, José Gregorio Morales, fue mi profesor de Derecho Penal Aeronáutico en la universidad. O sea, que yo me imagino lo de ayer, en situaciones normales, y volvemos a... Ameritaría una acción directa, claro, e inmediata. Pero fíjense cómo han ocurrido cosas en la última semana que en situaciones normales no son potables en cualquier país normal del mundo. Lo de la fiscal, con la comida de luz, por decirlo del modo más, no agresivo, del TSJ, se comió la luz Michael Moreno con su parranda en el TSJ, no ocurrió nada. La fiscal habló, se desapareció, no ocurrió nada. Pasó esto del helicóptero el día de ayer, que es una violación, mira, obvia, patente, demostrada, de derechos humanos, no ocurrió nada. Ocurrió los guardias nacionales tomándose fotos, no ocurrió nada. Hay dos muertos el día de ayer, una señora de 87 años, un muchacho de 20 años en Valencia, no ha ocurrido nada de momento. Porque no estamos en una situación normal. Venezuela no es un país normal a esta altura del partido. No ha ocurrido nada por parte de las instituciones, pero la gente sigue en la calle. Porque no existen esas instituciones. La ciudadanía comprometida sigue protestando. Es verdad. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Estoy al aire. Al aire, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Iván Brito del Paraíso. Hola, Iván. ¿Cómo está? Muy bien. Mire, yo quiero hacerles un llamado de atención a todos esos analistas que abundan en las redes sociales, uh-huh, como el caso de Carlos Raúl Hernández o Colette Capriles, uh-huh, que les da salpullido las protestas y que salen pontificando sobre las elecciones regionales y hablan de una transición civilizada, como lo dijo él en el portal contrapunto.com, diciendo que es posible, que lo más deseable es que el chavismo salga en una transición ordenada. Y yo le pregunto, ¿en qué países viven esos dos analistas? Porque si algo se ha caracterizado el chavismo es por no respetar ninguna institucionalidad. ¿Qué garantía le dan a la gente de que eso va a ser así? Y mi pregunta, esa gente que dice eso, ¿lo dice con qué? Con la nevera llena, porque alguien que me diga a mí que hay que aguantar hasta el 2019 es alguien que tiene su nevera llena, que no tiene familiares con ninguna afección. Quisiera saber su opinión sobre eso. Gracias, Iván. Ya vamos a comentar tu opinión y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Neumar. Es Ana María de Katia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, hola, Ana María. Adelante. Bien. Felicitaciones por su imperdible programa. Gracias, vale. no me lo pierdo, ni mis amigas tampoco se lo pierden. Qué bueno. Ajá. Mira, Neomar y Daniel, tú tienes toda la razón. Yo vi la entrevista ayer que Amorín en el Canal 8 le hizo al señor, al papá del joven en Carrizal. Uh-huh. Y yo me quedé, mira, yo estaba almorzando y me quedé, pero sin respiración. Fíjate tú, Daniel y Neomar, ¿ustedes recuerdan los fiscales de tránsito que teníamos en el país? Claro. Sí. Ah, bueno. Tú sabes que eso los desapareció Chávez y los metió en la policía bolivariana. Así es. Ajá. Entonces, fíjate el descaro. Tratando de excusar al gobierno de lo inexcusable. Fíjate tú que le dice a Morín que le pasaron ahí un mensaje en la tableta, que el hombre era fiscal. El hombre era un fiscal de tránsito que lo metieron ahí en la policía metropolitana, pero que sí que no es policía. De verdad que ese Villegas es lo que tú dices, Daniel. Ese muchacho eso está perdido de yo no sé de qué mundo vive. De alcahuete. Así es. Un alcahuete, sí, señor. Ah, entonces, fíjate, tú tratando de justificar, y lo peor de todo es el papá de ese joven, que ahí parece que la mamá y la hermana, perdón, y la esposa, y le pasaron mensajes muy molestos, porque ese señor de verdad que está actuando pero mal. Buenas tardes y muchas gracias. La bueno, ceguera ideológica. A veces. Está actuando, pero es que hay que verlo objetivamente. Uh-huh. Él está actuando en función de sus convicciones. Claro. Es decir, para él el gobierno vale más que la vida de su hijo. Tal cual. O sea, ya está. Esa es su convicción. Bueno, adelante. Adelante. Bueno, él sabrá. Yo no puedo. Sí. Si esa es su forma de ser padre, pero adelante. Pero fíjate lo dañino que es todo esto. Porque podemos analogarlo inclusive con la etapa previa de la historia contemporánea de Venezuela. La etapa, vamos a simplificar muchísimo. A mí no me gusta caer en estos términos. Pero la etapa adecocopellana. Yo no creo que la etapa adecocopellana de Venezuela hubiese llegado a un grado tal, digamos, de manipulación de la mentalidad de la gente, de llevar a la persona, al individuo, a poner a AD o a COPEI por encima de su familia. Los regímenes totalitarios, y no estoy hablando de esto que tenemos nosotros, es algo que ya está demostrado en la historia. Claro. La Unión Soviética, tú describías el caso de la caída del régimen fascista en Alemania, el mismo régimen fascista de Mussolini. No, y lo que fue la Stasi comunista en la Alemania Oriental. Donde sapeaban a los familiares, así los mismos es, familiares. Claro. Entonces, padres con hijos, tíos con sobrinos. O sea, el régimen totalitario lleva a la persona a un estado de alienación tal de su mentalidad que le pone a priorizar de modo distinto a lo que es natural en un ser humano. Que es que los primeros afectos tuyos, tus primeras preocupaciones, sean tus seres más inmediatos. ¿Y quiénes son esos? Los de tu núcleo familiar. Tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus abuelos. No. ¿Qué está primero? La supervivencia del régimen, el caudillo, el gran líder, el partido de gobierno, todo gira en torno a eso. Nosotros estamos en ese estadio, hemos llegado a ese estadio de digamos, del absurdo. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, amigo, soy Andrés Barrio, yo soy de Macaracuay. Hola, Andrés, adelante. Hola, Neomar, quería darte una información, Neomar. Sí. Un dato con relación a lo del medicamento de tu abuela. Sí. En Locatel de Boleíta, uh-huh, es una opción, ¿no? No, sí, es que lo tengan, en Locatel de Boleíta, pero no Boleíta Norte del centro comercial arriba, sino el que está más abajo, sí, hacia Rómulo Gallego. Uh-huh. Uno da el récipe y ellos se comunican con Locatel de Miami. Ajá. Y bueno, si lo tienen, uno lo paga obviamente en dólares. Claro. Y pagas el flete y te traen el medicamento. Doy ese dato porque conozco un familiar que pidió un medicamento, así que aquí no hay. Y mira, le llegó y pagó su flete. Lo que sí que, bueno, le salió en $150 las, sí, cápsulas, uh-huh, y el flete de $30. Bueno, gracias. Es una gracias opción y te agradezco mucho. Por, Andrés, el dato, señor Andrés Barrios. Tenemos muchos mensajes acá. Por acá nos dice... la señora Felicia Herrera. De acuerdo con el señor que acaba de hablar, debe ser que hacen mercado donde compra la gente del gobierno. Pablo González nos dice, ayer Jairo Ortiz, hoy Daniel Kellys. No solo la inseguridad raza con nuestra juventud, la represión se ha unido. Nos dice por acá Erika Maraver, a través de nuestro canal en YouTube. El padre de Javier Osorio simplemente defiende su puesto y el reconocimiento que el partido le ha dado por los servicios al régimen. Uh-huh. Qué triste en lo que se ha convertido esta gente. Nos dice Elena Juárez. El profesor Alberto Franceschi dice siempre que las mesas de unidad están vendidas. Si uno lo critica, lo bloquea. Bueno, yo también he bloqueado a mucha gente. Yo tengo ese, mira, yo tengo el dedo ligero cuando se me viene, sobre todo, fundamentalmente cuando me insultan. Yo no. Hacia viene alguien a insultarme, yo, no, venga tú, chico, pa, o sea, lo bloqueo, o sea, y lo saco y absurdo. A mí no, me escribe siempre que Daniel me bloqueó. Bueno, sí, cuando tú ves a alguien que te escribe quejándose porque yo lo bloqueé, reconócelo. Pueblo, reconócelo. Eso fue que me insultó. Yo creo que a veces se te va la mano. A mí vienen y me insultan, yo voy a dejar que me insulten. Yo digo, no, yo por profilaxia social 2.0, yo lo saco porque yo no voy a tener una persona insultándome. Yo, te vienen a insultar, ¡pa! Yo muy poco bloqueo en bala de plata. Vamos a ver. La bala de plata, block. Punto. Se va. Mensajes a través del dilo. Yo tengo cáncer y la medicina Herceptin la tengo que comprar en Bogotá, porque aquí el gobierno no la trajo más nunca a las farmacias del Seguro Social. ¿Qué hago? ¿Me muero? Dice Sara Paz. Rubén Calles dice, a mí me tiene bloqueado Chugo Torrealba. Están bien, cada... Hay de todo, tiene ese derecho. A mí me tienen bloqueado, que yo recuerde ahorita... A mí me tiene bloqueado José Guerra, por ejemplo. No puede ser. El diputado José Guerra me tiene bloqueado. ¿Te tiene bloqueado José Guerra? Sí. Debe ser que no le gusta que yo sea liberal. Mira. Puede ser. O que yo sea de eco, uno no sabe. Vamos a hablar de personas que te bloquean. Yo tengo, Henry Ramos me tiene bloqueado. A mí Henry no. Me tuvo bloqueado en una época. Debe ser que se arrepintió y me desbloqueó. A mí me desbloqueó. En una época me seguí y me retuiteaba. Ya después que nos peleamos, bueno, entonces no me retuiteó y me bloqueó. A mí me tenía bloqueado José Manuel Olivares. Yo a José Manuel, yo sigo a José Manuel Olivares, no me sigue. Pero bueno, yo estoy muy pendiente porque considero que es un diputado que siempre ha hecho bien su labor allí. ¿No? A todos los diputados los trato de seguir para estar al tanto de sus actividades, todo eso, de una forma informativa. A mí, ¿no?, me tiene bloqueado Diosdado, pero me saca en su programa, no saca en su programa. Diosdado me tiene bloqueado. Diosdado, por lo menos, me va a sacar el programa, yo no te estoy pidiendo que me pague, porque los reales tuyos yo no los quiero tocar, para empezar, porque esos reales yo no sé la procedencia que tengan, ¿no? Pero por lo menos no me bloquee. Miguel Salazar me tiene bloqueado, tu amigo, el de las verdades, Miguel, me tiene bloqueado. Creo que también ya. Yo no sé qué le pasó a Miguel. No. Me tiene bloqueado Tarek William Saab, que a mí no me ha defendido. A mí también me tiene bloqueado Tarek William. Maduro no, porque... No maneja esa cuenta. Tenemos que ir al corte comercial. Vamos y venimos y seguimos hablando de los bloqueados y los bloqueadores. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos muchísimos mensajes acá a través de nuestra página en Facebook. Si usted se quiere comunicar con nosotros a través del Facebook, tenemos una página en Facebook, Y Así Nos Va, dele me gusta, Y Así Nos Va. Rafael Enrique Llanes nos dice... Solo en Venezuela se le ocurre a las autoridades cerrar una vía de la autopista Caracas-La Guaira durante la más alta temporada vacacional. Eso mismo digo yo, pero me vas a echar ese cuento a mí, que estoy padeciendo para transitar por la autopista para subir a Caracas. Edwin Río siempre consecuente en sintonía. Saludos, Edwin. Leemos siempre tus mensajes, que son personales, largos y que nos ayudan a nutrir lo que decimos luego en el programa. Saludos a Ceci Oreste, que nos dice... el programa de Patricia, lo que faltan es que traigan al Guabinoso del Padre para cerrar con broche de oro y apagar RCR. No más, ¿hasta cuándo? Mucha gente joven y brillante, está bien. Nos dice Adán Burgos. Saludos, caballeros, escuchándolos desde Sarasota, Florida. Y seguimos en sintonía hasta las 7 de la noche. Así es, este es un radio caraquista absoluto, Adán Burgos. Yo lo único que le digo a la otra amiga es que no se metan con Rafael Poleo, porque ese es pana de Daniel. Entonces no se estén metiendo con Rafael. No, yo no tengo problema. Mira, hablando no de tengo panas, problema con Poleo. Hablando de pana, yo menos. Yo lo admiro a Poleo. Sí. Nada más cuando se mete con uno que lo dejo de admirar, pero de resto lo sigo admirando mucho. Mira, Richard Valderrama nos envía saludos y nos reporta su sintonía también. Mira, hablando de panas, de amigos, de esa gente que son como amigos invisibles porque uno no lo conoce y no estoy burlándome del doctor Uslar. Del doctor Uslar. Tan admirado por mi hermano Javier Lara. Un saludo a mi hermano Javier que nos está escuchando. Fueron a ese gran punto de encuentro en el que se ha convertido el Sapore de la Nonna, que por cierto estuvimos hoy por allá y bueno, como siempre se destacan. Estuvieron por allá los amigos Baldo Guinán y su esposa Egle de Guinán, que estuvieron celebrando el cumpleaños y bueno, que les pareció todo de maravilla. Nos agrada que las cosas que acá promocionamos, bueno, sean realmente lo que se dice, pues que no sea pura pantalla y que la gente le guste los sitios que nosotros recomendamos acá. Y de igual manera estuvo la familia, allá también la familia Borneo y la familia Giordano, que estuvo allá pasando un rato. Nos están dejando papelitos allá en la nona, como los que le dejaban a Chávez, cuando Chávez estaba empezando, cuando Chávez medio oía a la gente todavía, al pueblo, le dejaban unos papelitos y Chávez dijo, voy a llenar un cuarto de papelitos. Bueno, nosotros no aquí, tenemos un cuarto, pero tenemos varios papelitos allá. Hay algunos mensajes. Aquí nos dice Berlain. A mí me bloqueó Julio Borges porque le recomendé que se peinara las cejas hacia atrás. No, ya eso entra en otra categoría. Yo ahí no me meto ya. Que aquí se ríe la gente. Son de verdad que se han perdido todos los respetos aquí. Ya estamos finalizando el programa. Hay una risa. Daniel perdió el habla. Sí. Se quedó como el ayudante del zorro. Es que si Julio Borges se peina las cejas hacia atrás, se puede tapar la cara. Ay, no. Me atacó el doctor Borges así. Mira, un mensaje, recordemos. Tenemos que despedir, sí, porque Daniel no. Daniel, por lo menos déjame hablar, ¿no? Apártate el micrófono para yo. Aquí hubo un acceso de risa en el estudio. Está todo el mundo riéndose de César, nuestra productora, Willy Sarcaya. Me despido con este mensaje. Oye, ¿no? La gente de verdad. No, vamos, la gente tiene una. El venezolano, bueno, por lo menos. Me voy. No habrá comida, no habrá seguridad en este país, no habrá buenos gobernantes, no habrá nada, pero la chispa no se pierde, por lo menos. El humor. Recordemos que el 11 de abril del 2002, cuando quisieron aplicar el Plan Ávila, hubo una honrosa actuación del general Rosendo, que estaba al mando y se negó a cumplir instrucciones. Así pueden hacer estos militares que en estos momentos pueden tener una actuación honrosa. ¿Y dónde está Rosendo ahorita? Y defender el juramento que hicieron a su pueblo, dice la señora María Gómez. ¿Y dónde está Rosendo ahorita? No lo sé. Rosendo está en la embajada de Portugal, es el segundo de Lucas Rincón. O sea que no se desenchufó. No. Ay, Dios mío. ¿Tú lo has visto en alguna parte? Es que el tema. El que se desapareció, hermano, es porque en algún enchufe encontró. Mira, en alguna regleta encontró. El tema con Daniel Lara es que le sabe la vida, obra y milagro a la mitad de Venezuela. Ese es el problema con Daniel Lara. Y de la otra mitad puedo averiguar todavía, porque uno no sabe. Mire, nos tenemos que ir. Nos vamos, Daniel, Neomar y el acceso de risa de Daniel. Sí, no, ya me y los consejos de peinado. Saludos a Ana Raquel Picón, que nos está escuchando, y como siempre, al mediodía también nos escuchó, a Samuel Milano, Carlos Eduardo. Gracias a Miguel Landaeta, a Ivette Calderón, a Sofía Chavino. Gracias a Juan Tobar, que también nos escucha siempre, a Estela González, a Alejandra, Xiomara García, a todos los que se sintonizaron con nosotros a través del canal en YouTube. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía. A los amigos del Táchira, Stevenson Ruiz, a nuestro amigo Alejandro Avendaño y a su señora madre, que siempre nos escuchan. Y nosotros nos escucharemos de nuevo mañana. No se lo pierdan. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.